Frecuencia 92.5 La Rompe. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas es una reverencia. Se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Ahí sí, estamos, muy bien, che. Yo no me escucho absolutamente de nada. Ahora sí, mirá. Pero estás que al aire ahora. Esto es lindo empezar el programa así, porque aparte tenemos un programón, realmente. programa. Y empezar así es bárbaro. Pero vamos a hacerlo más formal, entonces. Bueno. Tres minutos decía, pasaban de las 3 de la tarde, 10 grados, 9 décimas en la capital federal. Un día bastante extraño. Yo me levanté temprano, estaba realmente muy lindo. Pensé que el pronóstico se equivocaba una vez más al decir que iba a llover todo el fin de semana, pero a medida que fue pasando la mañana y hasta llegar ahora, está absolutamente nublado, casi para quedarse en la casa tapado hasta casi la frente, pero siempre atentos a escuchar el programa de hoy, que les garantizamos realmente un sinfín de emociones. Programón. Así que hasta las 17 horas esto va a ser el gran pez, señores, como cada sábado. Hasta luego. Concordia, un juez de paz prefiere casar a Astiz antes que a una pareja homosexual. El funcionario, sí, muy coherente, rechazó la nueva ley de matrimonio igualitario y dijo que se amparará en el derecho de objeción de conciencia. Ajá. O sea que yo no entiendo bien el término objeción de conciencia. ¿Qué es? Como, ¿me lo puedes explicar vos o no? Te puedo decir, Concordia es una ciudad difícil. Yo la conozco. Vos la conocés, ¿no? Sí. Y debe ser por eso, quizá. Ahí empiezan a cerrarme un poco más las cosas. Es verdad. Yo creo que viene por ese lado. Viene por ese lado. Es una ciudad complicada, muy, muy conservadora. Y que un juez de paz. Ah, pero un juez de paz no tiene por qué elegir a Astiz en vez de casar un matrimonio homosexual, ¿no? Es como medio raro eso. Porque si fuera un juez, un sacerdote, como más entendible. Sí, bueno, pero el tipo dice, y sí, ¿por qué no lo voy a casar al pobre hombre? Al pobre hombre, entre comillas, al ser humano. ¿Por qué no lo voy a casar? Si no, no se puede rezar más el Padre Nuestro. Si no perdonamos, no podemos, dice el tipo, no el juez este. Dice, ¿hasta cuándo vamos a estar acusando? No al pobre hermano Astiz, faltó decir. Ahora me cierra todo. Ahora cuando metió ya al Padre Nuestro, qué sé yo. Sí, bueno. Es un poco así, Concordia. Pero ¿qué tiene Concordia aparte? Está como... ¿Es acorde a esto? ¿Concordia? ¿Acorde? Sí, parece sí, que sí, fue sí, un chiste, sí, pero es. No lo es. ¿Es así? No, es así totalmente. Es así totalmente. Es muy conservador esa ciudad. Ajá. Y viene bien igual, ¿no? Que hay un representante del Estado, diga una cosa así. Está sí, bien, lo, muy bien. Porque aparte, el tipo, viste, a medida que iba pasando el asunto, iba relajándose cada vez más y dejaba liberar tranquilamente su pensamiento, hasta que llegó a decir, ¿no? El funcionario de la nueva ley es un error de los diputados y senadores porque han dictado una especie de igualitarismo que no corresponde, ¿no? Explicó que al comparar la norma con que, por ejemplo, es lo mismo que una ordenanza de la municipalidad pretenda ganar el mismo sueldo que el intendente. Esto refiriéndose al matrimonio igualitario, ¿no? La verdad que hace una claridad mental que lo único que hace es simplemente decir muchas gracias, hasta luego. Esto es como lo cerrar que la puerta y que él quede del lado de adentro. No, obviamente, claro. Y ojalá con una pareja gay, nada más. Claro. Esto es como lo que rescató Mariano Grondona en su columna sobre el matrimonio homosexual, que decía que Aristóteles, para Aristóteles la igualdad tiene que ser para los iguales y la desigualdad para los desiguales, ¿viste? Uh-huh. Nunca más leyó más nada de Aristóteles. Pero claro, eso le cerraba bien y bueno, salimos. Uno lee hasta donde le conviene también. Uno cita la frase, porque convengamos que también los grandes pensadores han tenido muchos aciertos. Claro. Y no. Muchas, pero según son todos aciertos. Cuando yo cito la frase, digo, sí, mirá qué bárbaro los aciertos que tuvo Aristóteles. Bueno, para Rondón eso hubiese sido un acierto también. Tal cual. Pero pasando yéndonos un poquito al extranjero. Sí. En Alemania en una pareja tiene sexo contra un vidrio y cae al vacío. Esto en sí pareciera que son dos boludos nada más. Y lo vamos a confirmar en el transcurso de la noticia, porque dice que, pese a que terminaron desnudos en el pavimento, ambos negaron haber estado manteniendo un encuentro íntimo porque sí. ella estaba casada, ¿no? Entonces, obviamente, claro. no le convenía. Claro. La pareja de amantes cayó desde un primer piso del edificio de oficina de la ciudad alemana de Lübeck, luego de intentar mantener relaciones sexuales al borde de una ventana semiabierta, lo cual, viste que hay gente que el riesgo le genera más adrenalina. Sí. Inclusive, no sé, hay gente que quizá el riesgo de ser vistos les produce más adrenalina, o esto parece que riesgo a caerse en el primer piso, ¿no? También les gustaba un poquito más. Dice, nunca los podíamos ver, porque por ejemplo los escuchaban, decían los compañeros, ¿no? Que los estaban escuchando, pero los tipos decían, no, nosotros acá no ha pasado nada, mientras el tipo se levantaba la bragueta, ¿verdad? Sí, se acomodaba el flequillo, sí. decía, bueno, fui a comprar caramelo. Sí, según fuentes policiales, el incidente se produjo luego de que la mujer perdió el equilibrio e intentó abrazar a su pareja para no caer al vacío. Le dijo, si me voy yo, nos caemos todos, dijo. Y se fue los dos juntos, las leyes físicas fueron mayores y ambos terminaron en el pavimento con leves heridas en la cabeza y en su rostro. Lo grosso es que los tipos estaban en bola los dos y dijeron que estaban jugando nada más. Claro. ¿Jugando a qué? A gallito ciego. No, pero esa tenía vendada las manos, no los ojos. era otra parte. Al poliedro, no estaban jugando. Claro. Le dijo, y le doy el látigo porque... No, bueno, por eso. Había que ver dónde terminó el látigo, pero por eso decía que estaban jugando algo que la gente no entendió. No estábamos manteniendo la relación, estábamos jugando de todos modos. No recuerdo nada antes de la caída. Esto cual... es malo, esto es mala persona, esto no respeta código. ¿A qué te referís? Porque la mina que diga después de todo esto, se levanta, todas las cámaras de televisión, todo, el chabón en bola al lado de ella, que yo no recuerdo nada antes de la caída. Claro. Malo, eso lo dejás mal parado. Claro, pobre tipo, nunca claro, más, ¿no? Al final nunca, ya está, ¿viste? Como queda como... el peor amante del siglo. Claro, como mínimo en Alemania y acá los pocos oyentes que nos escuchan, las minas que nos escuchan, no, al tipo. Imagínate, no, ¿quién va a estar con un tipo que tiene ganas de tirarse del cuarto piso en pelota y encima que no hace nada? Claro, el tipo dijo, mirá, yo todo lo que hice por vos y vos te levantás ahora y no me recordás. A vos te parece cualquier cosa. Pero volviendo un poquito acá hacia nuestro queridísimo país, ahora nos vamos a la provincia de La Rioja, donde... dicen que detienen a una anciana que cocinaba guiso con plantas de marihuana. La señora, de 74 años, se descompuso cuando le encontraron las plantas de cannabis, ¿no? Dijo, mirá lo que estoy perdiendo, lo que se están llevando. El asunto fue así. Y aparte de esto se lo van a fumar. Obviamente, vos qué pensás que hacen. Hay un capítulo de los Simpsons que es muy, muy bueno. Yo creo que es uno de los momentos sublimes de los Simpsons. Sí. Con el perro, el que descubre que tiene marihuana, el cieguito, que sí. A la otra escena caen todos los policías con la botellita de cerveza. Claro. Es muy bueno. Y arranca. El asunto es que esta señora estaba cuidando la casa con otra mujer y cayó la cana a hacer un allanamiento ahí. La tipa estaba cocinando un guiso de lentejas. Sí. Eso era verdad. Nadie hasta ese momento había percibido los condimentos que tenía, pero no. Hasta ese momento dije, la señora de 74 años, a la hora del almuerzo, está haciendo un guiso de lenteja, perfecto. Los tipos dijeron, hacemos un allanamiento, si no pasa nada, metemos un par de platos más y nos quedamos todos a morfar acá. Claro. El asunto es que, claro, veían que la señora se ponía un poquito nerviosa, ¿viste? Y de golpe ven que lleva el guiso de lentejas a la habitación. Qué ropa. A no ser que haya alguien enfermo allá o que tenga otra cocina dentro de la cama. Sí. Es un poquito raro. Claro, cuando destaparon la olla, valga el término, claro, la mina tenía adentro dos plantas de marihuana enteras, así, las había metido, se ve que para ocultarlas no encontró mejor lugar que el guiso de lentejas. No era guiso loco, se hizo guiso loco por una cuestión de necesidad. De fuerza mayor. Necesidad de urgencia, decreto de necesidad de urgencia salió, ¿viste? Sí, bueno, quizá igual, ¿es ilegal cocinar con marihuana? Y sí. ¿Por qué sí? Claro, porque ¿cómo llegas a acceder a la marihuana? Claro. Sí, no, si la plantas vos. Y bueno, pero si tenés 10 plantas de marihuana no es para consumo personal. Pero estás en tu casa cocinando, ahí cortando ajito, cigado, perejil, tac, tac, tac, tac, y le metes cuatro florcitas, taca, taca, taca, taca, taca, taca, y en ese momento ring, policía. Claro. Adentro, te pasan ahí al coso y te ven ahí picando un par de flores. Sí. Es decir, primero alguien habló, es verdad. Pero... ¿Qué? ¿Te van a llevar en cana porque estás picando flores? No, ya está. O sea, estoy cocinando. Sí, pero el señor te dice, ¿qué pensaba hacer con eso, señor? ¿Y vos qué le decís? ¿Me voy a meter el tuquito? Claro, bueno, ahí está. Si vos decís, no, tengo los ravioles acá. Cada tipo de que yo traje las pastas y... y dejó, ¿no? Este, pero no, el problema de esto es y un paraca ahí. ¿Cómo se accedió al asunto? Ese es el asunto. Ese es el tema. ¿Cómo accediste vos a tener esas flores en tu casa? El chino te acaba de Esa es la parte legal. El chino de la cuadra te acaba de más Claro, me vende estas cosas. Yo por las dudas no pregunto, ¿no? Este sería la cuestión. Pero bueno, así está. Así está la realidad. Así está el país. Sí, acá en Concordia, en Alemania, están todos locos. Realmente desquiciados. Todos drogadictos. Pero bueno, ¿vos cómo fue tu noche anoche? ¿Bien? ¿Anoche? Bien, tranquilo. Sí. Bailando, sí, sí. Este, estuvimos haciendo un guiso. ¿Así también? Estuvimos haciendo un guiso. Con perejil esta vez, ¿no? Así, sí, esta vez sí, con perejil. Un poquito más sano. Orégano, claro. Mirá que bien. Bueno, siguiendo un poquito con la línea de esto, sí, vamos a irnos de acá escuchando una linda canción. En este caso pertenece a Marley, pero la interpreta Gilberto Gil, del disco Kayan Andaya, que es un homenaje que hizo Gilberto Gil a Marley. Uno de los homenajes más respetados por quienes escuchan, así, con quienes son más puristas del reggae, digamos. Por lo general no escuchan cualquier cosa y sin embargo esto lo han aceptado casi como algo más que puede formar parte de la discografía propia de quien escucha. Así que los dejamos con Table Tennis. Al revés. Tennis, Table Tennis. Está bien, le dije, no sé por qué estoy dando tantas vueltas. Bueno, y así le damos la bienvenida. A gran salud de manera, sí. No hay problema. Seguí picando. All is Irie, Irie's all, love is worth. Don't think I'm trying to make another eye. One is enough. I'm just expanding to overstand the cry as well as a laugh. Don't think I'm lying to fake another me. One is too much. I'm just extending the shores of my sea beyond any reach, beyond any touch. See on the opposite side as if you look in a mirror. They are the same. See on the table, tennis table, I am killing the killer. And this me we game, this me we game, this me we game. Oh me we, yes me we, the shortest poem in all poetry. Oh me we, yes me we, the poem Cassius Clay declaimed. Like I and I, the same I and I, identical to I and I. The prey that Rastaman proclaimed to say that we're never alone in this world. Me, we, I and I, to state that state of togetherness, the oneness that means not to die. Table tennis, table, ping pong, ping pong. I and I play to show we're able not to die, not to die. Small and light, white ball, force and form, and so forth. All is Irie, Irie is all. Shortest poem in all poetry. Oh me we, yes me we, the poem Cassius Clay declaimed. Like I and I, the same I and I, identical to I and I, the prey that Rastaman proclaimed. Table tennis, table, ping pong, ping pong. I and I play to show we're able not to die, not to die. Small and light, white. voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. Dieciocho minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos todavía en vivo en el Frecuencia Cero todavía, porque todavía con el programa que tenemos hoy no sabemos si llegamos a las 5. Ah, realmente. Pensé que nos iban a censurar o algo por eso. No, no, no creo que la radio haya algún problema, el problema somos nosotros, no la radio. Nosotros por nuestras propias limitaciones. Sí. Ah, sí, perfecto. Sí, sí, absolutamente, acá nos acusan de drogadictos algunos mensajes ya tan temprano. Tan temprano y ya drogadictos, no es lo que esperamos, no, por lo menos esperábamos que nos descubrieran tan rápido, ¿no? Tan rápido. Vamos a dar las vías de comunicación, Pablo, por favor. Por favor, las vías de comunicación son elgranpez@frecuenciacero.com.ar para enviarnos algún mail, para buscarnos en el Facebook, es obviamente El Gran Pez, ahí aparecerá un loguito con EGP y unas letras así violetas muy lindas y rojas, con un foldo tipo amarillo. Muchos y colores. Un óvalo y una cosa muy entrante. Perfecto, y el blog es egpradio.blogspot.com. Perfecto, todo eso lo pueden utilizar para comunicarse con nosotros y para responder a lo que es la obra de arte del día de hoy, que es en realidad la letra de una canción, la poesía de una canción, de un autor que está más vinculado con el folclore. Después voy a ponerlo, porque no lo puse todavía en Facebook, no lo he colgado, pero ya lo haré. Voy a leer, aunque sea la primera estrofa de la canción, a ver qué les parece. Dice: un ventarrón de besos me transita desde la férrea médula del tiempo, y en el cofre carnal se resucita del tembloroso latido del silencio. Yo creo que me iría bastante mejor si pudiese escribir la mitad de bien que este hombre, pero bueno, no sucede realmente. De todas maneras, hoy es difícil que alguien te entienda si decís una cosa así, ¿no? Claro, vos le decís eso. Vos le decís a una chica en un boliche. Porque vas a pachar el sábado a la noche. Claro, ahí está. Le decís: vení de comer. Disculpame. Vení de comer un tuquito. Claro, antes. Un guiso lenteja. Llegás al boliche. En la barra, una botellita agua mineral. Punchi, punchi, punchi, claro. Punchi, punchi. Y le decís. Te acercás al oído y le comentás. Decís: un ventarrón de eso me transita. Estás hecho mierda, te dice negro. No, creo que ni te registra directamente. No, te agarra la manita y te lleva una granja. Claro. O te pide que le convide lo que le fumaste vos. Claro, no. Que le convides del tuco, ¿verdad? Y una cazuela del tuco no trajiste para acá, ¿no? Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada 2 días o escuchar a Pablo Lientilin hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en El Gran Pez. La actualidad de la semana es en realidad un mail que recibí, una cadena de mail de estos que suelen llegar a las casillas de todos los cristianos católicos. Que tenemos mail, ¿no? Claro, que tenemos mail, sí. Por supuesto. A mí no me llegó igual, lo pudiste haber enviado si yo me enteraba más o menos de que iba, ¿no? Era un mail así de reenviar. Es para sorprenderte. Sí. Pero antes de esto vamos a decir que, para darle un contexto, ¿no? A este comentario sobre el mail que me llegó, vamos a nombrar un par de cuestiones filosóficas como para decir desde qué lugar lo agarramos. Por ejemplo, en las filosofías existencialistas hay una frase así como célebre que es: el hombre no es una realidad, sino que es una posibilidad. Vamos a modificarlo un poquito para decir que, en otras palabras, si algo es posible, es real. Bien. Puede ser real, ¿está bien? Nietzsche decía que no hay una sola verdad, que hay muchas verdades que se están peleando todo el tiempo entre sí y que depende cuál se imponga, porque la verdad se impone, no es que cae por propio peso una cuestión argumentativa, sino que es la verdad que tenga la mayor fuente de poder detrás de ella impulsándola va a ser la que se imponga como la verdad. Por otro lado, Foucault decía que el poder no es solamente represivo, eso sería limitarlo al poder, sino que genera conocimiento y genera verdades también. Y en base a eso se sostiene. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al mail. ¿Por qué esto, hablando de las verdades y de la realidad y del poder y de cómo se imponen las cuestiones? Porque me llegó un mail que el título del mail es Tendría que haber agarrado el mouse, me quiero matar. Dice, atención, no solo el diario alemán, sino también la BBC reportó esto. La BBC es la cadena de noticias sí. Estatal de Inglaterra. Inglaterra. Sí, estoy un poquito trabado. Sí. El tuco. El tuco. Artículo del diario alemán, te voy a deber la pronunciación en alemán, ¿no? Obviamente. Sí. Te la leo así como viene. Berliner... Tampoco, sobre la Argentina. La onda es un artículo sobre la Argentina. Y esta nota supuestamente también la habría levantado la BBC o habría dicho algo más o menos parecido. El tema es así. Los argentinos solían ser gente muy culta y consciente de su situación, valoraban sus recursos y más de una vez dieron al mundo un ejemplo con su profunda cultura y su espíritu abierto a todo tipo de diálogo. No sé. Yo no me acuerdo. Yo, claro, por ahí, por ahí qué no época nací. Fue. Claro. Esto no. Y aparte ningún historiador se le ocurrió escribirlo en un libro, ¿no? Claro, claro, no, pero bueno. Una porquería. Pero bueno. Está bueno. La vida en la Argentina se ha transformado en algo riesgoso y delicado. Algo parecido al Far West, esto del lejano oeste en Estados Unidos, donde la economía no encuentra un rumbo creíble, la estabilidad política está seriamente comprometida, etcétera, etcétera. Las causas que da es el robo, el vaciamiento del Estado a través de las privatizaciones, la inestabilidad monetaria, el desmantelamiento de su sistema de defensa, o sea, el ejército, la marina sí. y todas esas cuestiones, el muy bajo presupuesto para la educación y la salud pública, la emisión desmedida de moneda, el enorme déficit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más de esto dice? Por otro lado, su contradictoria política exterior, o sea, acercamiento peligroso hacia Venezuela, Ecuador, Cuba, China, etcétera, etcétera. En todos los ejes del mal dando vuelta, claro, ahí claro. Faltaría Palestina, Irán, Corea del Norte, pero todavía no llegamos porque está lejos. Claro, pero convengamos que esto es un diario alemán y una cadena de noticias inglesa, dice esto. En teoría, esto es lo que mandan el mail, ¿no? Sí. Dice, ni siquiera los medios de comunicación argentinos informan la verdad de lo que está aconteciendo. Bueno. Incremento desenfrenado de la inflación, suba cada vez mayor de sus monedas referentes, dólar y euro, imparable tasa de desocupación y subempleo, ingresos cada vez más bajos, etcétera. Seguimos con la cuestión de sí. que los medios no informan esto. Y un punto lindo de todo esto, que es a donde... Porque lo demás son todos datos económicos o políticos que uno puede llegar a discutir según su propia visión ideológica. Está claro que yo hay muchas de las cosas que dice este mail que yo no comparto. Por ejemplo, no creo que todo eso que está pasando o que dicen que pasa suceda realmente. Pero de última es una discusión que uno puede plantearse desde un terreno ideológico y decir, qué sé yo, la inflación desmedida, no sé, la emisión de moneda desorbitante, que esto y que lo otro. O sea, como un concepto económico se puede llegar a discutir. Sí. El tema es que dice, los gobernantes actuales pertenecen a un reducido grupo de terroristas de ultraizquierda, muy activos en los años 70, y que han instaurado en el país un modelo autoritario y meramente electoralista. Uh-huh. Si vale la palabra, esta habría que patentarla. Sí. Basado en la corrupción político-sindical que está llevando un país sudamericano al límite de su propia autodestrucción, etcétera. Lo que ya es sabido, dice que la señora Kirchner no llegará a su término, sino que será violentamente despojada de su cargo. Mirá, aparte de dar las noticias, lo que pasa ahora ya hacen como futurología y dicen que... Claro. A corto plazo por fuerzas civiles integradas por ciudadanos comunes y miembros activos del sector agropecuario. Porque sí. según este mail, el sector agropecuario estaría movilizado tipo en milicias. O sea, están armados hasta los dientes y del otro lado estarían los sindicatos y los movimientos de base de justicialismo del conurbano también armados hasta los dientes. Ajá. Desde la Unión Europea, obviamente, esto lo ven con ojos absolutamente críticos y con miedo sí. de que el país se desintegre. El mail termina diciendo más o menos, de ahora en adelante, solo el pueblo argentino tiene en sus manos la decisión de cómo afrontar los acontecimientos que vendrán. Sarasa Sarasa, traducido por Jordi Serra, Barcelona, etcétera. ¿Alguien lo firma ahí, eso? No, esto lo firma como una persona que hizo la traducción del bien. Mail, no el que manda el mail. Ajá. ¿Está bien? Si no, sí lo que dice es el nombre del diario, del supuesto diario, y el nombre del supuesto periodista. Además de esto, incluye una información sobre la ONU, la presentación en la ONU de la defensa del territorio. Viste que la Argentina presentó hace poco la cuestión de que las Islas Malvinas pertenecen sí. a la plataforma continental. Bueno, toda una discusión. El mail recalca que eso todavía no está hecho, que se está rifando nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera. Lo mínimo que hice fue googlear el nombre del diario en alemán. Dije, a ver qué onda. Claro. No apareció. no existe. No aparece el nombre, el diario ese no aparece. No existe, no aparece. Ajá. Tampoco el nombre del periodista, tampoco existe. Lo que sí encontré son artículos sobre gente que en algún momento este mismo mail o uno muy parecido se empezó a difundir hace un tiempo. Y hubo gente que hizo lo mismo que yo, ¿viste? Terminó de leer el mail y dijo, a ver, esto lo googleamos o nos fijamos, qué sé yo. Y tampoco encontraron nada y sí decían como que era toda una mentira en la cuestión de la fuente. Porque en realidad, si vos googleás y pones el nombre del diario y no aparece el diario, lo mínimo que podés decir o lo único que podés decir es que la fuente no es confiable. Claro. Pero, de todas maneras, los datos y la realidad que te pintan en el mail la podés tomar como cierta. Porque, de hecho, mucha gente lo recibe y lo reenvía una cuestión, viste, como un reaseguro de lo me que... Me agarra unas broncas cuando pasa eso. De lo que sucede en la Argentina, ¿no? Ahora, lo raro es, yo digo, primero, ¿por qué la necesidad de encontrar en el exterior algo que confirme lo que nosotros suponemos que es la realidad argentina, ¿no? Digo, ¿a quién se le puede importar una noticia semejante publicar en un diario extranjero, no? No, bueno, aparte digo, si vos necesitás eso, o sea, es porque si vos estás reafirmando con este mail lo que en teoría pasa acá adentro, es porque vos lo sabés. Entonces, si estás tan seguro, no es necesario que tenga que venir alguien de un diario extranjero o de una cadena de noticias de Inglaterra para venir a contarte lo que pasa. Bueno, parece que no es así, porque por ejemplo el diario La Nación esta semana titula Moreno retratado por El País de España como el buen salvaje de los Kirchner. El periódico madrileño se refirió al polémico secretario de Comercio Interior como su última proeza ha sido supuestamente liarse a sillazos con un abogado que le resultó molesto. Señaló el diario. Sí. Lo cual te da una pauta, y esto pasa muchísimas veces, porque cada vez que hay una noticia de opinión sobre la Argentina en el exterior, viene acá como la última verdad, ¿no? Pero eso siempre fue así, digamos, en el plano de noticias como en cualquier otro plano, siempre lo que viene de afuera es lo cierto, más allá de lo que cada uno pueda vivenciar. Sí, tal cual. Ahora, yo digo, ¿a quién le puede interesar esto? Porque está claro que esto es un mail de... no solamamente que es una mentira o no, que es mentira la fuente ni nada por el estilo, que también es inventada la historia, que es inventado muchos los datos que dice, pero hay un sentido atrás de este mail, hay un sentido de la cuestión de desorganización, viste, de desorden, de caos, de que en cualquier momento el país se va a desintegrar, pero ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Me parece que es como plantar una duda, viste. ¿Y sabes cuándo plantás una duda? Cuando no hay certezas, digamos. ¿Y dónde planteas eso? En la gente que no está informada y la gente que no sabe, que lamentablemente es mucha. Por eso es tanta gente la que reenvía este tipo de cosas, porque ni siquiera se pone a ver si realmente todos esos datos que tiran son ciertos. A mí, yo tuve una discusión hace poco con un amigo al respecto de esto mismo, de otro mail que llega y que te lo reenvía como diciendo, mirá qué bueno lo que es, cómo nos están cagando, bla, bla, bla, bla. Sí. Y hablaba, no sé, del PBI, eso. Yo le preguntaba, ¿vos sabés cómo se calcula el PBI? Entonces, no hables más. O sea, entonces, si no sabés ni siquiera cómo se calcula eso, ¿cómo podés estar tan seguro de todo lo que se dice? ¿Cómo podés, así, viste, casi inmolarte por lo que dice, por esa verdad absoluta? Entonces, pero me parece que es eso, es como plantar una duda en el lugar de la ignorancia. Sí. Y lamentablemente es mucho, viste. Y eso de, viste, la impunidad del anonimato también. De que no lo firma nadie y es como, bueno, no sé, pero por las dudas te lo mando. No hace cosa que sea cierto esto, viste. No. Está claro que era un poco lo que vos habías dicho al principio de todo. O sea, esto genera duda y se clava en un lugar en donde no hay información, en donde seguramente hay cierta inseguridad de parte de la gente por un montón de cosas que vive, sí, en lo cotidiano, que esto lo hace creíble. Volvemos a lo que decía la filosofía existencialista. El hombre no es realidad, sino que es posibilidad. Nosotros habíamos dicho, si algo es posible, puede ser real, ¿no? Entonces, me parece que acá es donde está el juego. Más allá de esto, ¿a quién le interesa que una cosa así se divulgue? Digo, más allá de gracioso que se debe estar riendo de todos los boludos que lo reenvían a este mail, ¿no? Pero genera algo. Genera algo, genera un sentido de esta cuestión, viste, de inseguridad propia de todos, de que no sabemos. Inseguridad no en el término de que te venga alguien a afanar. No, estamos hablando de otro tipo de inseguridad mucho más amplia, digamos, claro. Una cosa así, sí, de que está todo al borde de caerse, digamos. Exacto. Sí. Económica, política, social, culturalmente, sí. Exacto. Sí. Toda esa historia. Digo, es raro, ¿no? Yo creo que tenemos que preguntarnos eso primero. ¿A quién le conviene o a quién... Sí, ¿a quién le conviene que tengamos esta visión de lo que somos nosotros? ¿Verdad? Sí. Y si es real. Después. Sí, bueno, por eso. Invitamos a quien reciba este tipo de cosas, por lo menos se siente dos minutos a preguntarse algo, a hacerse la pregunta, ¿viste? Es solamente una pregunta. Si voy a creer esto, que no sé ni quién me lo manda, o voy a por lo menos tratar de investigar. Después, si llegás a esas conclusiones, a esas mismas... Bueno, está bien, porque última, pero te tomaste el tiempo, buscaste, indagaste, y preferiste tener ese concepto de la situación. Ahora, si no, sos un gil más. Tanto y si como no, están hablando por vos, ¿viste? Empezá a hablar por vos mismo. Y pero lo que pasa. Porque si no, hay alguien que te está manejando la boca y te dice lo que tenés que decir o no, y esto y lo otro, como tu amigo, que decía, el PBI. El PBI se calcula, es consumo más inversión más gasto público, más exportaciones menos importaciones. Bueno, olvídate. Eso es el PBI. Así no, se creo, que, el creo PBI. Que le pregunté y todavía está pensando, porque no lo puedo ni googlear. Si quedó, dijo, ¿qué es el PBI? Bueno, por eso, pero es lo que pasa. ¿Cuántas veces te encontrás con gente que repite un titular de TN o de Canal 7 o de quien carajo sea, no importa el medio? Sí. Digo, se repite algo, nada más. Y después preguntás argumentos y le tenés que decir, sos un soberbio después, porque decís, yo como vos no discuto. Claro. Pero ¿qué vamos a discutir si a los dos minutos se te acaba el argumento? Bueno, nos vamos porque me echan. Vamos a una tanda, a una canción, me imagino, y enseguida volvemos con más del Gran Pez. Tan instruidos, San Telmo, Coyoacán y Chamberí, en Puente Aéreo, tantas veces en el ojo del huracán, tantos valores fuera. Y vuelve a casa. Y a nadie te desea la humillación. Todos te extrañan. Fue el cerebro o el corazón. La apariencia. Fuiste el amor. Well, it's one for the money, two for the show. But we get ready now. Go, cat, go, but don't you. Frecuencia cero. Noventa y dos punto cinco. Un clásico mejorado. La rompe. El gran pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. Veinte minutos faltan para las 4 de la tarde. Estamos aquí en vivo en el Gran Pez, en Frecuencia Cero. Para quienes recién se despiertan y conectan con este programa, podrías darles las vías de comunicación porque deben estar... Yo creo que vos te levantás a esta hora, prendés la radio y lo primero que tenés ganas de hacer es tomarte un vaso de agua para apagar un poco el incendio y sí, saber cómo podés comunicarte con nosotros, me imagino. Exactamente. Y ahí en ese momento tipeás en tu computadora, en tu amable computador. ¿Es amable? Sí, es amable. Es amable porque no pega, no da corriente. La computadora no da corriente, ¿viste? No, pero te agarras unas calenturas a veces. Bueno, pero por otra cosa, ¿no? Sí. Depende de donde meta también. No, pero últimamente estoy teniendo algunos problemas con la computadora. Te lo quería contar. Debe ser algo que la gente debe estar diciendo, a ver, y está subiendo volumen ahora. Pero claro. Mira qué interesante. Sí, a ver qué dice. A ver lo que le pasa. ¿Tiene un virus en la computadora? ¿Tendrá un virus? Sí. No, yo creo que la abuela la está mirando de reojo a la cuñada y le dice, a la cuñada no. La abuela a la cuñada. Pudiste haber traído otro parentesco, pero no, tuviste que decir la abuela con la cuñada, flaco. Pudiste haber dicho cualquier otra cosa. No, salió eso. Bueno, por ahí era una abuela muy joven. Sí, claro. Claro. Porque ya que estén la abuela y la cuñada juntas, ya casi una proeza. Bueno, pero no matemos a la abuela, loco. Pará un poco, che. Yo estaba pensando. La abuela está mirando a la tía y le dice: ¿qué tendrá ese chico? ¿Qué tendrá? Y se agarra. ¿Qué? ¿Qué sé yo? La cabeza. Se agarra algo. Bueno, ojo, abuela, no haga lío. Señora, suelte, señora. Deje la botella esa de tía María. Ay, arrancó. La abuela por ahí anduvo con el tuco también. Dale, a ver. Sí, entrale con las vías. El gran pez arroba frecuenciacero.com.ar es el mail. El Facebook, el gran pez, para buscarnos por ahí. El blog es egperradio.blogspot.com. Ahí encontrarán todas nuestras columnas, pero con una salvedad. A ver. Escritas. Claro, esa la van a entender un poco más quizá, porque es cuando escribimos pensamos un poco, las corregimos, además el aire medio como que te a veces nos trae bastante mal. Algunos problemas. También van a poder encontrar los audios de los programas anteriores y algunas notas cortadas también, como para que tengan acceso directo a eso, a la parte que quizá les interese. Pero vamos a poner un poco más de música mejor, porque estamos hablando mucho. Sí, estamos hablando bastante. Vamos a poner un tema que estaba fuera de lista, pero que elegimos por su optimismo, ¿verdad? ¿Sopa de caracol? No. Yo pensé que arrancábamos ahora con la palma. No. Vamos. En cualquier momento lo pueden sacar. Ahí está. Va. Arriba la tarde. No, pero... Vamos a seguir con otra canción mejor. Vamos. Que se llama Love is Stronger Than Justice, es de Sting. Dice que el amor es más fuerte que la justicia. Puta madre. Y ahí se abrazó con el guitarrista y le dijo, vení que te iba a contar una cosa. Bueno, metemos esto, cucharón, y después salimos con sopa de caracol. Ahí va, dale. A despabilar la vieja. Ya volvemos. Seven brothers, we had the same father but different mothers. We keep together like a family should, roaming the country for the common good. It came to pass one fateful day, we found ourselves down Mexico Way. The town, the mayor, the PTA, pleading on their knees with us all to stay. We only stopped for a few burritos, they told us of the trouble with Los Banditos. A poor little town in need of aid, the brothers and me had never been afraid. Age of chivalry, it's not dead. Lonesome nights in a cowboy band. The dear bride for every man who chased away the evil gang. For love is stronger than justice. Love is stronger than love. Love, love, love. just a dozen liters, a small price to pay for last senoritas. The town mayor was happy, but his face was glum. The maidens numbered only one. There were seven brides for seven brothers. I knew I had to get rid of the others. So happily, I settled down with a family. I look forward to a better day. The ethical stuff never got in my way. And though there used to be brother seven, the other six are singing in heaven. Gambes. Bueno, ahora sí nos vamos a poner muy serios, Pablo, realmente muy, pero muy serios, porque en realidad habíamos propuesto hacer esto la semana pasada por una cuestión de tiempos, no hemos podido. No sé por qué no me abre esto acá. Bueno, no importa. No sé por qué, bueno, no pudimos en realidad por eso, por tiempo y demás, decidimos hacer otras cosas, pero siempre está bueno dedicarle, aunque sea un minuto de reflexión, a algunas cosas que vienen, que suceden, sí. Que no le podemos evitar, porque no son por casualidad. Y tienen que ver, inclusive algunas personas hicieron algunos comentarios al respecto, porque lo pusimos en Facebook. Y tienen que ver con cuándo suceden las cosas importantes y cuándo no. O en realidad si nosotros le damos prioridad a ese tipo de cosas o no. Porque, por ejemplo, después de haber terminado el Mundial, fue donde se sucedieron algunas noticias que cambiaron un poco la actualidad en relación a lo político y a lo social también, ¿no? Estamos hablando de el matrimonio igualitario, que la verdad que fue un cambio importantísimo, sobre todo para todos, para los que están a favor y en contra también, ¿no? Sí, obviamente. Estuvo lo que es el nuevo proyecto de la ley de Graciares. La media sanción en diputados. Estuvo lo que pasó con Macri, lo que está sucediendo ahora, que después vamos a tener una nota al respecto. Uh-huh. la confirmación del procesamiento por la Cámara Federal. Exactamente, por el tema de las escuchas ilegales y todo eso, no por casualidad creemos, sucedió después de que terminó el Mundial. Uh-huh. Cuando hablábamos la semana pasada con Mafalda Sánchez, decía que los medios, por suerte, hicieron hincapié, a pesar del Mundial, en lo que fue el tratamiento de la ley de matrimonio igualitario. Pero sí, en la mayoría de las otras cosas no se decía nada. Siempre era tapa lo que sucedía con los partidos de Argelia y Taiwán, ¿viste? No importaba ni quién jugara, sino que era a ver si Maradona fumaba un habano en el entrenamiento o no, y si el capitán iba a ser Mascherano o Verón, ¿viste? ¿Y a quién carajo le importa? No sé, a mucha gente aparentemente, pero creo que también tiene que ver, o sea, por eso es donde abrimos, donde se puede abrir un poco el debate, y es la idea de esta sección. Sí. Primero, empezar a pensar si cuando suceden las cosas, digamos, si es porque nos dan la libertad un poco de pensar y de ver qué pasa, o si es que, en relación a lo que veníamos hablando, nos tiran todo así masticado y demás, y ya no hay nada para decir, no hay nada para pensar. Cuando sucedía lo del Mundial, por ejemplo, en mi trabajo, trabajo con muchos hombres y todo el mundo hablando de fútbol. Sí. Todo el mundo. Entonces yo le decía, loco, ¿puede ser que estemos invirtiéndole tanto tiempo a esto hoy? Puede ser que... ¿sabes por qué? ¿Vos tenés internet ahí, no? Sí. Ah, yo no tengo, por eso no bajaba la página. Era bastante simple la cosa. ¿Por qué se le dedicaba tanto tiempo a eso? Porque para mí era decir, bueno, vemos un partido de fútbol, hablamos un rato y ya está. Y se acabó, claro, y listo, ¿no? Sin embargo, para el resto de la gente era mucho más importante eso. Y, por ejemplo, lo que comentábamos nosotros acá, mientras Uruguay pateaba los penales para ver si pasaba de ronda o no, los legisladores se subían su dieta mensual a 1.000 pesos más. ¿A quién le importa? ¿Me entendés? En teoría. Entonces es hasta dónde se muestra, hasta dónde es importante o hasta dónde no, hasta dónde priorizamos las cosas. ¿Vos qué reflexión tenés al respecto? ¿Qué opinás? Y por un lado, no me parece mal que haya un evento deportivo cada 4 años que acapare una atención así como muy grande y qué sé yo, y que suscite discusiones, debates y calenturas y gritos de gol y ver dónde vemos el partido y que esto, toda una cuestión así como folclore que se arma alrededor de eso. La verdad que no me parece mal. Lo que por ahí es un poco llamativo es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Durante los mundiales o durante estos eventos así como muy importantes, como que no pasa nada, ¿viste? Y terminan y de repente empiezan a caer como dominó, ¿viste? Un montón de cosas. Y sí, guau, qué raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué siempre sucede de la misma manera? Y también hay otra posibilidad que es mientras que se juegan los mundiales o las olimpiadas o cosas así como muy llamativas, aparecen un montón de decretos y de leyes, viste, que salen a la medianoche, porque esta vez convengamos que salieron cosas que son importantes, que son temas delicados, pero que la verdad que por lo menos para nosotros y creo que para la gran mayoría de los que escuchan la radio y qué sé yo, son cosas que están buenas. O sea, sí, salió la media sanción para proteger a los glaciares, que le pone un freno a la minería a cielo abierto, a la contaminación, digamos, es algo copado, algo, o sea, defender un poco la salud de los pueblos que están alrededor de todos nosotros, defender el agua, los recursos naturales, está muy bueno eso. Salió lo del matrimonio igualitario, o sea, es más libertad, más igualdad, o sea, son derechos básicos que deberíamos tener todos de siempre y que sin embargo recién ahora los tenemos. Se confirma el procesamiento de Macri. Esto no es importante por el hecho de que Macri vaya en cana, aunque muchos lo querramos, pero por una cuestión ideológica, no porque escuche teléfonos, ¿no? No, claro. Más por una perversión ideológica nos gustaría. Esa es la causa que nosotros querríamos que Macri vaya preso, por una perversión ideológica o algo por el estilo. De todas maneras, bueno, montó una oficina paraestatal para hacer escuchas dentro del Estado y bueno. Pero lo importante de todo eso es que la justicia es independiente y o por lo menos se maneja bastante independiente. De Ollarvide teníamos algunas dudas, pero la Cámara Federal ya son 3 jueces, algunos de ellos reconocidos, que se confirma la investigación, es decir, que se estaba haciendo seriamente, que lo que decían algunos diarios no era verdad. Entonces digo, bueno. Pero digo, ¿no pueden convivir las cosas? ¿No puede convivir el circo y lo importante? Yo creo que sí, tendría que convivir un poco y un poco. El problema es cuando, a mí me da la sensación, porque esto no es una cuestión de comparar, de valorar una cosa por sobre otra. El tema es cuando un Arsenal Villa Dálmine ocupa el mismo espacio que una semifinal de un mundial. Digo, ahí ya es como un poco más complicado. Ahí ya es como demasiado circo por ahí, ¿no? Sí. Digo, si la tapa de Clarín va a ser 3/4 partes, que Boca le ganó 3-1 a Arsenal en la Bombonera, ¿viste? Con un gol de tiro libre de Riquelme. Bueno, estamos hasta las manos. Me parece que hay cosas mucho más importantes que eso. Más allá de que el deporte esté bueno, que se comente, que hay gente que le gusta, que se distrae, que es eso, ¿no? Es algo cultural. Pero el problema es cuando eso tapa un montón de cuestiones. Y por eso vendría a estar en relación... ¿Es culpa de quién, si es cuestión de echar culpas? ¿Del que lo consume, del que lo da, del que se lo brinda, de quién? Y yo creo que hay una culpa compartida. Primero una cuestión de ética desde parte del periodismo. Sí. Por darle demasiada relevancia a temas y ocultar otros, porque no es que no le dan importancia, sino que los ocultan, sí, a cosas importantes. Y por otro lado también está la culpa de quien consume eso, digo, ¿no? Me parece que si vos te haces el boludo siempre y mirás para otro lado, loco, bueno, algo tenés que ver también. O sea, después, viste, no digas, nadie te avisó o no sabías nada o esto, lo otro. Medio como que sí, te tenés que comprometer un poquito, qué sé yo. Sí, porque es como estas cuestiones por lo general plantean... así controversias, pero que van de un extremo al otro, ¿viste? Se van a los límites. Claro, es como, claro, vos, loco, al final sos un amargo que no podés ni siquiera festejar un gol, claro, ¿viste? Ahora te dicen, o no podés... ¿Por qué, bueno, estás en todas las marchas que van a Plaza, claro, de Mayo a pedir cosas? No, bueno, tampoco... No, digamos, pero no, yo puedo hablar de fútbol durante... O puedo dedicarle en un Mundial al partido de Argentina 3 horas, 4 horas, compartido previa y post, digamos. Sí, sí, claro. Listo. Pero no, viste, no que se cierre tu vida y se limite a eso. Entonces, también pasan esas cosas, o pareciera que ahora sos un antipatria, viste, porque no ves los partidos mundiales. Y al final, pero bueno, ¿quién es antipatria, loco? ¿Yo que no miro el mundial o que no le presto atención, o vos que no le prestás atención a todo lo que pasa alrededor, que está pasando acá y demás? Bueno, son esas cuestiones que creo que son igual discusiones eternas. Que no, nunca... no tiene una solución así como muy práctica, en realidad, porque aparte cualquier cosa que digas está como mal, como que lo toman a mal desde muchos lugares, ¿no? Nosotros cuando pusimos en el Facebook la cuestión de pan y circo, qué sé yo, que esto y que lo otro, se tomó como desde un lugar, viste, jodido, como que nosotros en realidad queríamos decir algo que no era la intención, o sea, era una cuestión de resumirlo, está bien. Claro, a veces los títulos, a veces los títulos son, sí, a veces los títulos son complicados y dicen mucho más de lo que dice la noticia en sí, ¿no? Bueno, pero... Si no, preguntar al editor de Clarín. Sí, pero idea en un punto. Claro. Sí. Pero de todas maneras, qué sé yo, es pan y circo, y en este caso es como que se nota muchísimo más durante un mundial, porque de verdad desaparece todo, además. Desaparece todo. Y hay que hacerse cargo de eso. No, chupa un huevo. Y está todo bien. Pero después, viste, no vayamos a pedir boludeces. Claro, después no, digo, vayamos, no vayamos a pedir, viste, seguridad, viste, a la esquina de... Al gabinete, no queremos tener el gabinete de Finlandia, si no trabajaríamos de otra manera, claro, digo. Claro, sí, es cierto. Es como, bueno, hay que bancarse el vuelto después. Bueno, claro. Salimos, sí, con Aníbal Fernández. Ese debe comer un buen tuquito ese. Tiene cara de comer tuco ese. Bueno, vamos a ir a una canción. Antes... Tenemos una nota después, ¿no? Sí. A partir de las 4, no sé, cuando volvamos, después de la canción y demás. Hablando sobre Macri. Hablando sobre eso y sobre un montón de cosas más. Va a ser un diputado quien nos preste su tiempo para charlar algunas cosas. Así que está bueno, ya que estamos hablando de esto, que le prestemos 15 minutos de atención a esto. Quizás nos pueda abrir la cabeza, o por lo menos decir que no están de acuerdo. Pero sí, está claro. Pero prestémosles el oído un rato para ver qué tienen para decir. 15. Después arrancamos con eso. Después, seguimos, seguimos con el tuco y demás cosas. Sí. Ahora vamos a poner una canción que ¿cuál va? Viene Lost. Lost de Coldplay. Después una tanda y después volvemos ya con la segunda hora del Gran Pez del día de hoy. Just because I'm hurting, doesn't mean I'm lost. Siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de ¡yo también quiero volar! ¡Y que me llamen sensación térmica! Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de ¿quién vive? El gran pez. Siete minutos pasaron de las 4 de la tarde, siguen habiendo 10 grados y 9 décimas en la capital federal. No sé cómo estarán en el resto del país, tampoco vamos a poner a decir la temperatura de cada lugar porque si no... No, pero podemos decir que está fresco. Está fresco, debe estar fresco en todos lados, en algunos más y en otros menos. Uh-huh. Vamos a recordar las vías de comunicación también, Pablo, por favor. Perfecto, elgranpez@frecuenciacero.com.ar es el mail, el Facebook, nos buscan por El Gran Pez, el blog es egpradio.blogspot.com, www, ¿no? Obviamente al principio. Ahí pueden encontrar varias de las cosas que hemos hecho ya y de lo que... estamos haciendo inclusive en este momento, ahora no, pero en estos días ya se colgará todo eso. Vamos a recordar también la obra de arte por la cual, bueno, Luciana en un rato va a subirlo a Facebook. Yo aún no lo he hecho porque no he podido realmente. Estoy muy atareado acá, me escuchan hablar y hablar y hablar. Y mientras hablo no puedo no puedo escribir, ¿viste? Todo al mismo tiempo no puedo. Así que vamos a leer un poquito, vamos a leer las dos primeras estrofas. Se viene la Olimpiada. Sí, a mí me llegó lo tiré una. Para que vamos a hacer esto, después comentamos. Dale, dale. Lo que ustedes tienen que saber es el título de esta poesía convertida en letra de canción. Que el título y el autor, o una de las dos cosas al menos, de este compositor que está más vinculado con el folclore, decíamos hoy al principio, es un tipo es de folclore. Físicamente, ¿cómo lo podemos retratar? ¿Físicamente? Sí, así, pelo blanco, largo, barba. Como todo el sentado folclore. Sentado así en la guitarra. Así que es como un tipo, es un típico cantor de folclore. Sí. Un sí. tipo con una voz muy gruesa. También. Que casi que más que recita, que canta. Exactamente. ¿No? Sobre todo la gente, los padres, los que podrían ser nuestros padres, digamos, son quienes pueden estar más vinculados con esto y nos pueden ayudar. Así que, bueno, estaríamos en condiciones... No, no, todavía no. Vamos a decir entonces esto, que dice algo así como... Un ventarrón de besos me transita desde la férrea médula del tiempo, y en el cofre carnal se resucita el tembloroso latido del silencio. Como el torrente de palabras mudas que exhalo en el suspiro que se inyecta, alzo mi lágrima enjuagada en vida, desde tu vida y por tu vida inquieta. Terrible. Así que eso es algo como que... contame un poquito. Viene para el próximo bloque. Al próximo bloque está la nota. Ahora no, entonces. No está enganchada. Ahora bueno, no. Entonces vamos a... Bueno, te decía que el otro día, viste, que por ahí caen mails acá al programa, qué sé yo. Pero es muy raro que... lunes, martes te llegue un mail, porque claro. Por lo general se empiezan a mandar cosas más llegado al día del programa. Uh-huh. Y el martes creo que me llegó una invitación de la Federación Argentina de Remo que me invitaban a que vaya a hacer una prueba, que sea. Me dijeron, te vimos muy bien el sábado, te venimos viendo hace un par de días, que venís remando lindo, dice el tipo, porque es así, viste, muy gaucho, venís remando lindo, dice, y puntito suspensivo, claro, y dice, entonces por suerte te vamos a dar la posibilidad de que te puedas explayar así abiertamente. No, sí, terrible. Y ver qué pasa. Así que yo dije que me dijeron que igual me van a escuchar hoy. Y buenísimo. Creo que ya estoy cumpliendo los objetivos que ellos piden. Así que vamos a poner una canción igual y a seguir entrenando, ¿verdad? Vos sabés que yo te quería comentar algo, ¿viste? Esto de dejar de fumar te cambia el género. A ver. Me transformé en una señora gorda preocupada por el olor a cigarrillo en la ropa que te queda después de un boliche. Terrible. ¿Viste? Pero te das cuenta de eso. Terrible, boludo. ¿Viste cómo? Pero es tremendo. Ahora te das cuenta de lo que sienten los otros, de lo que eras vos cuando fumabas, que era casi un cigarrillo prendido así caminando. ¿Viste? Te vas dejando un olor a humo tremendo. No, señor. No, no, acabo, che. Es otro pucho. Qué bárbaro, viejo. Qué bárbaro. Vamos a una canción directamente. Porque pasamos de un tema al otro como si nada, ¿no? Como si no sucediera nada. Vamos a escuchar. Me lo mandaste así derecho. Déjame un poquito, ¿puedo entrar, viste? Se llama For No One esto. Sí, por favor, es For No One de los Beatles. Enseguida volvemos ya con la entrevista, imagino, que tenemos pautada, que ya la anunciamos, así que esperemos que salga. Sí, no vaya a ser cosa que... No vamos a ganar un enemigo bárbaro. Sí, vamos a ver. For No One, entonces ya volvemos. Your day breaks, your mind aches. You find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Estamos estamos a favor de los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar el sujeto posmoderno. El gran pez. En un fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabes sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado, pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarrans en la columna de música del Gran Pez. Considerado la máxima estrella del pop de todos los tiempos, casi tan conocido por sus dotes como cantante como de bailarín. Su historia ha sido cruzada por unos cuantos hechos controversiales, pero así todo logró establecerse en la historia de la música universal. Estoy hablando, por supuesto, por si no lo han podido deducir aún, de Michael Jackson. Quizá también ha sido bastante criticada mi elección del día de hoy, pero calculo que con el transcurso de esta columna voy a ir justificando esta elección. Para ir metiéndonos simplemente en lo que va a ser lo de hoy, vamos directo a escuchar el primer tema, que pertenece al disco Off the Wall, que es el disco en realidad que dio inicio a lo que posteriormente fue Michael Jackson. A partir de él fue donde empezó a surgir realmente la figura, más allá de haber venido ya con el quinteto, con los Jackson 5. El tema se llama Don't Stop Till You Get Enough, y así damos inicio al programa del día de hoy. Decía que este disco es el inicio de lo que en realidad después fue Michael Jackson. Este disco fue grabado en el año 79. Fue lo que dio el puntapié inicial a su carrera solista. Decía también que venía de los Jackson 5, de ese grupo que tenía con sus hermanos, que aparecieron en un momento y tuvieron un éxito tremendo, lo cual quizá le da más mérito aún, porque lanzarse en su carrera solista habiendo tenido el éxito que ya tenía era una apuesta. Sin embargo, imagino que estaría bastante confiado en toda la capacidad que tenía. ¿Por qué? Porque la importancia que tuvo Jackson en esto fue que, primero, que abarcó un montón de géneros distintos: el rhythm and blues, el pop ni hablar, esto que es una especie de música disco mezclada con soul, algo de rock también, porque se ha sabido mezclar y ha sabido invitar en distintos discos a músicos más vinculados con ese género, inclusive con, vamos a cerrar con un tema donde está invitado Slash tocando la guitarra. Pero además el tipo era compositor, que componía la mayoría de los temas que incluía en sus discos, participaba mucho también en las coreografías y en todo lo que tuviese que ver con lo que se mostraba en cada uno de los espectáculos, este, por supuesto también en la estética, aportaba muchísimo en la parte de los arreglos de la música, digamos, que no era simplemente como pasaba en aquella época, donde productores, o bueno, que aún sigue pasando, ¿no? Donde productores son los que indican al músico qué es lo que tiene que hacer y qué no, qué músicas son las que quedan y qué no. Este hombre participaba activamente en los arreglos y demás. Entonces, la mayoría de las cosas que sucedían tenían que ver casi al 100% con él. Y obviamente también, este, lo rescatable es que en aquella época no era tan común como es ahora que los grupos tuvieran shows en vivo así de un nivel este impresionante, digamos, casi que deslumbraron un montón. Ahora cada uno se va como intentando superar y hacer algo mejor que lo han hecho los grupos más grandes anteriores. Ahora, en ese momento, Michael Jackson era uno de los que propulsaba todo esto y que hacía que cada uno de sus shows y que un show en vivo realmente valiera la pena. Vamos a seguir escuchando un poco más de música. El tema se llama Billie Jean. Este pertenece al disco Thriller, que fue el disco, para quien no lo sabe, el disco más vendido de la historia de la música. No creo que hoy por hoy se iguale eso. Este, así que seguimos escuchando mientras la productora baila al ritmo de Michael. Este, esta columna de hoy, que es sobre Michael Jackson, por supuesto. Es lo que estamos escuchando de Michael Jackson, que es quien es el protagonista de la columna del día de hoy. Este, y te invitaba a vos, Pablo, en realidad, a este bloque, cosa que por lo general no hago porque tus opiniones me importan bastante poco, pero sí. En este caso me gustaría saber si, no te pregunto en realidad, no sé si vas a tener la verdad absoluta, pero si es posible que artistas, digamos, de estas dimensiones a nivel mundial pueda separarse lo que hace artísticamente con lo que es su vida personal. Digamos que este tipo se la rebuscó bastante como para salir por un montón de otros puntos que no sea su música. Digamos sí. Que eso, bueno, obviamente era negro el hombre, por si alguien no lo sabía. Sí. Después se transformó en el monstruito ese que eres, pero en un momento era negro, una persona común y corriente. Después también en un momento no violaba a pibes también, parecía, y después parece que sí. Digamos, también un disco se aprovecharon. El tipo se había prendido fuego grabando una película y había tenido algunas quemaduras y no sé qué. Entonces dijeron, ahora sacamos un disco por esto. ¿Entendés? Porque es noticia el tipo por esto. Entonces, y reventaron todo. Por eso te digo, pero ¿es posible que se pueda separar? Yo creo que en vida no. En vida a mí se me hace muy difícil separarlo. O sea, cuando escucho a alguien y qué sé yo, ponele... si escuchaba al tipo este, iba a un recital y estaba viéndolo ahí en el escenario, qué sé yo, decía, pero este hijo de nada, ¿no? Sí. Está con un pendejo. Sí. Y la verdad que no me dan ganas de escucharlo, por más genial que sea, qué sé yo, me dan ganas de irme a la mierda y no volver a verlo nunca más, y no comprar un disco ni nada. ¿Y ahora que se muere? Ahora, qué sé yo, una vez que se mueren y que esto y que el otro, y es como que eso se va olvidando de a poco, ¿me entendés? Y va quedando por ahí lo que el tipo proponía desde la parte cultural. Claro. Claro. Y por ahí es eso. ¿Qué es en eso? Realidad, a mí me parece que está bueno siempre rescatar. O sea, en esta columna no estamos juzgando a la gente. No, no. Por su cosa fuera del escenario, digamos, ¿no? Pero a la vez es imposible, sobre todo en este caso, no hacer mención de algo. Digamos, claro. Es como. Muchas de esas cosas también se aprovechó. Mucho de lo que el tipo generó hacia afuera fue por lo que pasó en su en teoría, su vida sí. Personal. Claro, claro. Entonces a veces queda medio raro. Yo pensaba hoy, hablando de todas las columnas, que hice que nunca pude evitar, aunque sea mencionar un mínimo hecho de las columnas que he hecho antes. Sí. Porque aunque uno quiera, medio como que se terminan relacionando. No prioricé eso por sobre lo que se hizo artísticamente, claro. Pero por otro lado es medio complicado. Pero con los artistas me parece que pasa eso, ¿no? Al fin y al cabo termina quedando lo que los tipos proponían a partir de su arte y la vida privada. Y bueno, qué sé yo. Sí, ¿qué va a hacer? Todo eso en realidad era... Te agradezco, sinceramente, sos muy amable. $5. Bueno, después lo vemos. Estábamos escuchando Billie Jean, entonces decíamos del disco Thriller. Vamos a despedirnos con Give It To Me del disco Dangerous, aquí donde mostró un poco otra cara de lo que fue Michael Jackson. Salió un poco de toda esta felicidad y música para bailar y se metió un poquito más hacia adentro, quizás removiendo algunas otras cosas que no eran tan... felices en su vida. Aquí vamos a escuchar, como decía en el bloque anterior, la guitarra que van a oír pertenece a Slash, el guitarrista de los Guns N' Roses. Y bueno, así nos vamos a ir despidiendo. Es un artista que obviamente no estoy descubriendo nada. Para mí tiene quizá, me acuerdo un montón de esta canción cuando tenía 10 años, fue algo que revolucionó directamente todo, pero bueno, se puede sentar a escuchar y ver, sacar sus propias conclusiones. El tipo por lo menos demostró ser un artista con todas las letras en todo lo que hizo, por lo menos todo lo que hizo lo hizo de una manera muy profesional. Y el que puede ver This Is It, que es el documental que habla un poco de la vida de él, lo refleja todo esto que les estoy diciendo mucho mejor que mis palabras. Así que los dejamos entonces con Give It To Me del disco Dangerous del año 1991 y así nos despedimos de la columna de música del día de hoy. Frecuencia Cero. Un clásico mejorado. La rompe. En la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, la misma temperatura de hoy, 10 grados 9 décimas en la capital federal. Vamos a ir derecho, vamos derecho con la entrevista que tenemos aquí para que no se nos haga tarde y podamos hablar un ratito. Estoy hablando del presidente del Partido Socialista de Capital Federal, el diputado por el mismo partido, diputado nacional por el mismo partido. Además, es el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y varias cosas más que, bueno, ya nos iremos enterando, imagino, a medida que vayamos hablando. Estoy hablando del diputado nacional Roy Cortina, que está comunicado con nosotros. Hola, Roy, mi nombre es Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, acá estamos. Bueno, primero te quería agradecer por prestarnos un poquito de tu tiempo para charlar algunos asuntos que tienen que ver con la actualidad que estamos viviendo. Sabemos que es un horario un poquito extraño, por eso te agradecemos casi doblemente por esto. No, con todo gusto. Bueno, y podemos hablar de varios temas, pero podemos empezar con el asunto Macri, ¿verdad? ¿Y qué pensás al respecto de las maniobras que intenta hacer el jefe de gobierno porteño para apurar por ahí su juicio político? Mira, a todas luces, esto ha sido una maniobra con olor a especulación política. Se han contado, obviamente, los votos en la comisión acusadora y en la comisión juzgadora de juicio político. Y frente a la mala situación judicial que tiene, lo que busca es un resultado, como han dicho algunos, express, ¿no?, político, algún tipo de, entre comillas, triunfo en la legislatura. Claro. Nosotros, la verdad que consideramos que la situación es muy delicada institucionalmente, que por supuesto la han provocado ellos, la ha provocado el gobierno, y ya incluso de antes de esta crisis, porque son ellos los que dejaron a la ciudad sin vicejefe de gobierno. Recuerden ustedes que ellos vinieron con todo un planteo de la nueva política, los equipos, y ya al año y medio de haber asumido como vicejefa de gobierno, Michetti ya estaba en campaña para ser diputada nacional. Sí. No precisamente para preocuparse por temas de la ciudad, porque esto no lo saben muchos periodistas, pero no preside la Comisión de Salud, de Educación o de Asuntos Municipales. Gabriela Michetti en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, preside la Comisión de Mercosur. La Comisión del Mercosur. O sea que en la ciudad no tenemos vicejefe, y tenemos un jefe de gobierno procesado, confirmación de proceso, 4 jueces y 2 fiscales. No puede ir a una cámara de casación porque sabe que perdía nuevamente, por lo cual se iban a agregar 3 jueces nuevos. Nosotros lo que pedimos, una comisión investigadora, la citación del jefe de gobierno a la legislatura, y la verdad que no, la legislatura no está en condiciones legales de obligarlo, pero nosotros le pedimos que evalúe la posibilidad de tomar una licencia, porque no hay antecedentes en estos 26 años de democracia de un gobernador, porque eso es lo que dice el jefe de gobierno, un gobernador, de acuerdo a la Constitución, que esté gobernando mientras está procesado. Y bueno, y ahora está esta historia que han inventado de juicio político, que para nosotros es irrelevante se resuelve lo que se resuelva. Nosotros lo que vamos a jerarquizar es la unidad de la oposición. Nosotros entendemos que si se iba una comisión investigadora, el desenlace iba a ser comenzar el proceso de juicio político, porque si se tiene la presunción de que hay responsabilidad del jefe de gobierno, lo lógico, una vez que se constata, es comenzar el proceso de juicio político. Roy, buenas tardes. El juicio político comienza con la constitución de una comisión investigadora por parte de la sala acusadora, con lo cual siempre estamos hablando de una comisión investigadora. Pero bueno, te decía, el PS igual va a impulsar de que todo lo que se resuelva en el marco de esta unidad muy importante que está teniendo la oposición en este desmadre institucional que es la ciudad, ¿no? Sí, tal cual. Roy, buenas tardes, Pablo te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te quería consultar, ¿cómo se hace para evitar la trampa de la politiquería, digamos, de que esto, que es una causa judicial sobre un hecho muy importante, que hay que prestarle mucha atención porque se montó un espionaje a personas desde el Estado, desde oficinas del Estado, cómo se hace para que esto no se mezcle con toda esta cuestión de la política, que de un debate casi político entre Macri y Kirchner y esto y el otro, sin... porque en los diarios no sale mucho la información sobre la causa en sí, sale sobre qué pasa con los bloques, qué pasa con esto, qué pasa con otro, pero no se habla mucho de por qué Macri está procesado y confirmado el procesamiento, ¿no? Sí, igual yo creo que se va a ir sabiendo cada vez más y que efectivamente, como vos decís, es muy grave. Han caído presidentes en el mundo por situaciones similares, sí, claro. a esta. Bueno, claro, ellos tienen una herramienta que es un número importante en la legislatura de legisladores, y con eso de alguna manera maniobrean o juegan. Por eso te digo que han calculado el tema de los números de las dos salas de juicio político. Para que lo sepan los oyentes, cuando asume una nueva legislatura, la primera cosa que se hace es se sortea la sala acusadora y juzgadora de la legislatura. Sí. La sala acusadora es de 45 miembros y la sala juzgadora es de 15. Sí. Con lo cual uno siempre sabe cómo está representado en esas salas, ¿no? Claro. Esto es lo que han hecho ellos. Bueno, han evaluado. Lo que pasa es que también esto es una caja de sorpresa, porque... Sí, porque ahora los legisladores... Los testigos que puede citar la comisión investigadora. Sí. Yo lo que creo es que Macri está en una lógica binaria que reproduce en la ciudad lo que yo creo que es un error que muchas veces comete el gobierno nacional y parte de la oposición también, no solamente Macri, sino oposición no de las mismas características o configuración ideológica política que Macri, que es transformar la política argentina en un partido de truco, claro, o en un gigantesco casino donde todos son apostadores y cada uno apuesta más fuerte. Y la verdad que hay algo que es muy importante que ustedes los periodistas lo digan. ¿Por qué él se tiene que tomar una licencia? Porque nosotros no podemos permitir, los porteños, de tener un jefe de gobierno que tiene parte de su cabeza y de su equipo puesto en cómo defenderse en la justicia y en el juicio político que podría comenzar en la legislatura o en la comisión investigadora que impulse la legislatura, por un lado. Por el otro lado, el señor Macri está inmerso en una campaña electoral presidencial, eso no se le puede prohibir porque estamos obviamente en democracia, es una cuestión ética, hace 2 años y medio que gobierna la ciudad y con 8 grados de temperatura en la ciudad, se muere gente de frío en la calle y él está preocupado por el armado nacional de su alternativa, pero eso sería lo de menos. Lo complicado es que va a exacerbar como estrategia de salir hacia adelante su campaña electoral. Sí. Y tenemos una porción de su cerebro que le queda para gestionar la ciudad. La verdad que esto es un disparate, él tendría que pedir una licencia. Y y dedicarse a resolver y esclarecer este tema. Y también hay que tener cuidado con parte de la oposición que especula con que haya una comisión investigadora 2 o 3 meses, claro, que después venga el juicio político, otros 3 meses. Que lo ensucie. Entonces puede ser muy interesante para desgastarlo, claro, a Macri, pero la verdad es que el pato lo van a pagar todos los porteños, porque nadie va a estar gobernando esta ciudad. Y la verdad que no es necesario desgastarlo a Macri, porque yo creo que va a tener un castigo muy grande por parte de los porteños en la próxima elección por el desastre que es su gobierno, ¿no? Sí, sí, ya en las últimas elecciones acá en la capital no le fue muy bien cuando tuvo que defender su gestión. Exacto. Y ahora que tiene que defender la gestión y encima tratar de evitar que la causa judicial se le caiga encima, es como va a estar mucho más complicado todavía. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Estamos hablando con Roy Cortina, presidente del Partido Socialista acá en Capital Federal y diputado nacional. Para abrir un poquito más el abanico y demás, por lo que obviamente estamos en conocimiento, el Partido Socialista y vos en particular sos de los que ha impulsado quizás, o de los que impulsan reformas en las leyes que a nosotros nos interesan, como por ejemplo, tienen por ahí dando vuelta alguna reforma con la ley de medios audiovisuales, ¿puede ser? ¿Algún cambio, alguna modificación en la ley? Sí, bueno, nuestra postura es muy clara al respecto, ¿no? No hay reformas y reformas a esta ley. Sé que hay muchos, sabemos todos que hay muchos grupos de medios y económicos, y por lo tanto también grupos políticos que la quieren modificar para cambiar la sustancia o la matriz o la columna vertebral de la ley. No está en eso el socialismo. Nosotros la votamos a esta ley porque entendemos que había que superar ese estadio nefasto que significó la ley Frankenstein. Digo Frankenstein porque en realidad fue una ley de la dictadura, pero además se estrechaba durante la democracia. Por lo tanto, creo que la ley que se sancionó es una ley superadora de la realidad. Lo que nosotros planteamos es una ley, no sé si se la puede llamar modificación de la ley. Lo que sucede es que es un capítulo, una parte de un capítulo de la ley de medios que nosotros los socialistas nos abstuvimos en particular, sí, que tienen que ver con el sistema de medios públicos, es decir, cómo se organiza de manera más eficiente, más plural, menos gubernamental y más pública, la radio nacional y la televisión pública, entendiendo que siempre es como lo hace el socialismo, en un sentido propositivo y de superación de la realidad, y teniendo en cuenta que hubo muchos avances, sobre todo en la televisión pública, en términos técnicos, en términos de posicionamiento del Canal 7, y ni que hablar del avance y de la excelente calidad de todos sus trabajadores, que los encuentran en un momento óptimo después de 26 años de democracia. Claro. Esto tiene que ver básicamente con cómo trabajamos o qué marco jurídico le damos a la regulación de los medios públicos para que se frene esta tendencia que no comenzó con este gobierno, pero que se ha profundizado con este gobierno, que es la confusión entre un medio público, confundirlo con lo que es un medio claramente oficialista y gubernamental. Con uno de propaganda, básicamente. O sea, sí, tratar de transformar a Canal 7 y Radio Nacional y todos los medios públicos en algo que sea de todos y no solamente de propaganda del poder de turno. Exacto. ¿No? Poder político de turno, digamos. Exacto. Uh-huh. ¿Qué? Dale con la otra. Ese es el objetivo. Está bien. Y con respecto a esto de la ley de medios, es un poco medio complicado, ¿no? Porque... Hablame un poquito más alto porque como estoy en la calle no te escucho bien. Disculpame. Es un poco complicado meter esta modificación, ¿no? Porque como que todavía está empantanada la ley de medios, ¿no? Como no se sabe muy bien si va a salir, si no va a salir. No, pero ya se empezó a desempantanar porque está retrocediendo toda la estrategia judicial que montaron algunos grupos opositores. No, eso está avanzando. Se sabía que después de todo el berenjenal legislativo y la pelea mediática y fundamentalmente el enfrentamiento con Clarín por parte del gobierno, lo que iba a proseguir era la pelea judicial. Claro. Uh-huh. Pero no. Yo creo que ese camino se está despejando, ¿no? Sí, tal cual. Es realmente complicado ser opositor, me parece, hoy. Te hago la última pregunta, y esto sobre unas declaraciones que hizo Kirchner en un acto en Santa Fe, en donde dijo que el gobernador Hermes Wiener no repartía los ATN, que son las asignaciones del Tesoro Nacional, a los intendentes que son del Frente para la Victoria. ¿Tenés algún comentario para decir, alguna referencia? Bueno, es muy difícil contestar algo de Kirchner, porque sabemos cuál es el estilo. Vuelvo a insistir, en democracia cada uno tiene su estilo. La lógica de viajar como el gran comisario político a cada una de las provincias a tratar de levantar a sus candidatos implica siempre la agresión, la crítica. La verdad que eso lo van a juzgar los santafesinos. Ya lo han juzgado en la primera elección que se hizo, en donde ganamos de manera contundente. La provincia de Santa Fe, a pesar del castigo al que la somete permanentemente el gobierno nacional, la verdad que está encarando una serie de políticas públicas y de nueva institucionalidad que está fuera del alcance de la comprensión binaria, simplista, sí, y de patrón de estancia que tiene Kirchner. Es absolutamente al revés. La provincia de Santa Fe ha encarado un proceso de descentralización por regiones que no tiene antecedentes en la historia de la provincia, y la verdad que se trabaja de una manera, nadie podría creer, para decirlo de una manera que se encienda, que ese tipo de política, que es de privilegiar a los amigos por sobre los que son adversarios políticos, nadie podría imaginar que la pueda llevar adelante una persona como Wiener. Claro. Yo aquí aplicaría el famoso refrán que es el que el ladrón piensa que son todos de su condición, ¿no? Nosotros lo que el gobierno nacional hace con los gobernadores jamás lo haríamos en la provincia de Santa Fe con los intendentes que no sean del signo político del Frente Progresista. Es Roy Cortina quien habla con nosotros. Realmente te agradecemos el contacto. Ya estamos muy cortos de tiempo porque estamos cerrando el programa en realidad. Pero bueno, quizá en algún otro momento podamos retomar esta conversación y hablar de esto y otros temas más que quedan ahí pendientes y los cuales nos interesa intercambiar algunas ideas con vos. Nuevamente te agradecemos y bueno, esperamos que tengas un buen fin de semana. Bueno, gracias por el llamado. Un abrazo. Gracias a vos, un abrazo. Y hoy vamos a presentar el tráfico de influencia, ¿no? ¿Se llama el grupo este? Sí. Lorena Sarranz está con nosotros, aquí venida desde Francia. Le damos un aplauso. Estábamos entonces hablando un poco de lo que pasa culturalmente en Francia. Estos malditos musulmanes. Sí, estos malditos musulmanes que habría que matarlos a todos, ¿no? Por supuesto, o afeitarlos y así calarlos. Como mínimo. Vamos a hacer algo más. Bueno. ¿Vamos a hacer algún temita más? ¿Querés agua? No, no, pensé, no, por eso no, estás bien. Un wiki. Un wiki. El Gran Pez. Estás tocando en Roca y en Neuquén también. En Neuquén el 12 de agosto en La Arpillera. Uh-huh. Y el 14 de agosto en el Museo Nacional Municipal Juan Sánchez. Hora a confirmar. Perfecto. Hacer temprano. ¿Temprano? Bueno, lleven algo para comer por la duda. Correcto. Que sea tarde, digo. Por eso a las 3 de la mañana te cagás de hambre esperando. Por las dudas, no, por las dudas nada, ¿eh? Me quedo con lo que estoy diciendo vos. El Gran Pez. ¿Qué onda eso de estar allá? Los tíos. Por un lado está. Por un lado está. Este pibe no me deja hacer una nota en serio nunca. El vaso medio lleno o medio vacío, el día, la noche, el yin y el yang. La vida recrea su imaginación utilizando todo lo que tiene a su alcance. Sin embargo, esta vez no le damos alternativa a la ambigüedad. El Gran Pez. Esto es loco, a mí me dijeron que nos tenemos que ir rápido y aparte, ¿sabes qué? Me quiero ir. En El Gran Pez presentamos, tengo la abuela picando el perejil. Está para la punto de hacer la salsita, ¿no? La salsita. El tuco, el tuco. Ahí va, ahora sí. En El Gran Pez, acá, presentamos pequeñas obras de arte, fragmentos que trascienden todas las intenciones. El autor de esto era... No sé si vale la pena hacer todo esto, pero... José Larralde, José, Tubia, se llama. José Armate Uno. Leo rápidamente, dice: un ventarrón de besos me transita desde la férrea médula del tiempo y en el cofre carnal se resucita el tembloroso latido del silencio. El que estuvo picando y le leo esto se está quemando la gorra. Como el torrente de palabras mudas que exhalo en el suspiro que se inyecta, alzo mi lágrima enjuagada en vida desde tu vida y por tu vida inquieta. Quizá fuera el excéntrico poeta que enloqueció de amor si tú no estabas, pero la mamá dice, ya te estoy leyendo, ya no me fue, no importa a nadie. No le importa a nadie. El amigo Larralde lo hizo. Sí. Andá a saber en qué estaba pensando. Andá a saber en qué estado estaba cuando lo hizo. Bueno, la obra de arte está publicada por ahí, me parece que Luciana ya lo ha hecho en Facebook, creo. Analicemos esto. Así que, analicemos. Un ventarrón de besos me transita desde la férrea médula del tiempo. Escuchame, hermano. Creo que la gente que está ahí tosiendo, claro, se queda pensando de acá hasta la 7, hermano. Está pensando. Se está rajando como los brownies, ¿no? Para bajar un toque. Bueno, nos vamos a ir yendo entonces, ¿eh? Muchacho, en este accidentado programa del día de hoy. Ha sido muy lindo realmente. Sí, sí, pero sí. Yo te digo que tengo la cabeza a punto de explotar. Porque el remo, volvieron a hablar de la Federación de Remo. Volvieron. Y estoy entre los tres candidatos, ¿eh? Así que estoy muy contento. Yo sabes que pondría la sopa ahora, como para irme. Sí, metele un sopa de caracol para, y nos vamos bien arriba, sopa, bien arriba. Vamos, che. Al ritmo de Roy Cortina y todos nosotros, ¿eh? Luciana Salles ha estado en la coordinación del aire el día de hoy, Hernán en la operación técnica, Pablo aquí haciendo la compañía de siempre. Mi nombre es Ariel Sarranz y hasta el sábado que viene a las 3 de la tarde nos despedimos. Esto ha sido El Gran Pez del día de hoy, fue lo que se pudo, muchachos, perdón. Adiós. ¡Vamos! ¡Arriba, che! ¡Dale! ¡Epa!